Un programa dirigido y presentado por Paco Herrera. Cada sábado de 10 a 12 de la noche, hora menos en Canarias, en Radio Le Éxitos, Ser del Sur. Anoche en la guayano que, pa' que no bailas sola, baila, baila ahora.